Escuchar. Listening. Camisa, americana y corbata. Escuche la pronunciación de los nombres de varias prendas de vestir. La primera es... Scarf. Bufanda, con sus dos plurales. Scarf, scarves, scarves. Prosigamos con los términos, incluidos los americanos, que en general solo se expresan en plural. Trousers. Pants. Training shoes. Sneakers. Gloves. Socks. A pair of shoes. Completemos esta lista con otras palabras que se refieren tanto a la ropa de hombre como a la de mujer. Como habrá notado, la letra R no se pronuncia cuando va seguida de consonante. Jacket. Shirt. Tie. Belt. Coat. Hat. Blouse. Dress. Skirt. Cardigan. Pullover. Sweater. Jumper. Tracksuit. Sweatshirt. T-shirt. Finalizamos este ejercicio de audición con algunas frases breves. Excuse me, have you got any sweatshirts, please? Have you got this pullover in green? I'd like a pair of training shoes.